Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el Camino de los Nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Bueno, y acá estamos. A pesar del feriado, vinimos hasta Tierra de Dignidad, uno de los lugares de uno de los refugios de Ariel, y está con un cumpa. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andamos? Buen día a todos y todas, digamos, ¿no? Presentame al cumpa. Bueno, hoy tenemos, nos está acompañando ya hace un rato. Ajá. Un referente de la escuelita de montaña del Club Andino Bolsón, el famoso gato Ezequiel, guarda, Ezequiel, Ezequiel para los pibes, gato para los más conocidos o confianzudo. Hola, buen día, Ezequiel. Hola, buenos días para todos acá. Sí, Ezequiel, el gato también para algunos y para los chicos de la escuelita, también siempre somos el gato. Y bueno, ¿por qué, ¿y por qué el gato? ¿Porque andás trepado a todos lados? ¿Algo por el estilo? Y algo así de venir, viene de mucho, de qué sé yo, de la secundaria, y ahí quedó el apodo. ¿De dónde sos, Ezequiel? Y venido de Buenos Aires. Ajá. Ya, bueno, ya muchos años acá, 25 años acá en la Patagonia, siempre ahí, bueno, dando un poco vueltas también. Bueno. Por la montaña, después sumándonos al club y bueno, colaborando en este caso puntual dentro del club, sí, con la escuelita. Hay 3 escuelitas dentro del club. Ajá. Nosotros estamos en la de peques, con chiquitos de 7 a 11 años. Qué buen laburo. Después hay otra de preadolescentes, ajá, 12 a 16 años, y la de adultos, digamos, más. Cuando hablamos de club, ¿de qué club hablamos? Hablamos de el Club Andinismo al Bolsón. Ajá. Club Andinismo al Bolsón, que aprovecho, tiro ahí. ¿Sí? El chivo, estamos estamos cumpliendo dentro de este mes, bueno, dentro de agosto, pero ahora hacemos los festejos en septiembre. Ajá. Cumplimos como club formal, legal, 10 años de la creación. ¿Sí? Buenísimo. Siempre, digamos, tratando De vincularnos y de tirar actividades siempre ligadas a la montaña, como son las distintas escuelitas, la palestra que tenemos dentro del poli. Ajá. ¿No? También con sus pequeños, adolescentes, libre, adultos. ¿Adentro del polideportivo en Bolsón? Adentro del polideportivo en Bolsón, sí, donde sea volei, handball, sí, digamos, sí, sí. El poli grande. Sí. Y bueno, talleres, cursos, siempre todo, digamos, ahora se acaba de terminar de dar uno de avalanchas, primeros auxilios, RCP, incluso cursos donde concurren, como se llaman, distintas organizaciones, digamos, legales, ¿no? Dentro de Bolsón, y con concurrencias que antes lo hacíamos en un lugar y tuvimos que cambiar por... Claro, mucha gente. Por la cantidad de gente, bueno, cursos bueno. con 100 personas, 60 personas, así que bueno. Mucha concurrencia. Y cursos también, está bueno aclararlo, abiertos a toda la comunidad, gratuitos, a la gorra. Bien. Y donde también lo que sale siempre va destinado también a... Ese, Ariel... pretendía convocarte para conocer todas estas cuestiones que se están realizando y seguramente tiene preguntas para hacerte en función de lo que él conoce más de la montaña y que te conoce a vos. ¿Y cómo se te ocurrió esto de andar por la montaña? Qué buena pregunta, ¿no? Todo loco. Y el, qué sé yo, el amor por la montaña... nosotros acá hemos caído justo un grupete de alumnos, de compañeros de la secundaria. Ajá. Llegamos acá de mochileros, o sea, ya conociendo ya y ya de antes de instalarnos. Ajá. Ya nos gustaba y ya andábamos un poco en eso. Y después uno que llega, bueno, es como la forma de ir conociendo. Yo en lo particular estuve en pareja con una... chica con la que también compartíamos este gusto y bueno, anduvimos mucho por la montaña y conocidos y bueno. Qué bueno. Y se fue dando, antes de la creación del club estuvimos un poco en la comisión de auxilio. Ajá. Que bien, bueno, bien, que acompañe un poco en algunos rescates, pero bueno, siempre vinculado al ámbito de la montaña. Y después en lo particular, sí, más de solitario o entre amigos, esa pasión de ir a distintos lugares y después, bueno, la montaña va motivando, ¿no? Uno quiere después una cumbre, claro. Y quiere esa lagunita escondida en algún lado, ese refugio, y bueno, es como que Ariel debe saber bastante de eso, es como que incentiva. Y después se va armando la cuestión más comunitaria de, uy, vos también, y te vas cruzando. Las redes y a otra cosa. Con ya, escaladores, con otros guías, exactamente. Hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. La ciudad, un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. La ciudad. explicar. ¿Habías escuchado el programa que hacemos con Ariel de charlas de refugio? Escuché algunos, sí, justo por eso le preguntaba bien el horario, eso, si tenían alguna info más puntual como para también reproducirlo en el WhatsApp que tenemos del club, que siempre salen, digamos, cuestiones ligadas a la montaña, ¿no? Los sábados de 10 a 11 de la mañana, los jueves, ¿a qué hora es, Ari? A las 10. De 10 a 11 también los jueves, a la noche. Jueves a la noche. ¿No? Por ahí para los que no pueden escuchar el sábado, digamos, por problemas, o sea, situación laboral o lo que sea, está la posibilidad de los jueves, digamos, ¿no? Escucharlos repetidos o así, escalonados, como vayan saliendo, digamos, ¿no? ¿Qué te gustaría preguntarle a ese que el otro día lo estábamos convocando? Y contó casi todo, ¿viste? Contó casi todas las actividades, que es por demás abarcativa. Algo que me contó recién, que me gustó bastante, que están llevando a los chicos, dice, aparte de llevarlos a todas este tipo de actividades, ¿no? Enseñarles prevención por el tema de avalanchas, que esta es la época, que decía él. Después, cuando viene el verano, los llevan por el tema fuego, el tema incendio, digamos, ¿no? Como que me contaba que lo llevaban al spliff, que, bueno, esa pata, yo en un momento también como que estuve un par de años en la escuela y la bajamos entre, o sea, lo bajamos nosotros, la línea del fuego, del cuidado y de todo eso, pero esto que están haciendo ellos es mucho mejor, porque están teniendo un contacto directo con los brigadistas, con el equipamiento. Me contaba con, le muestran los camiones, las motobombas, como que le dan así un pantallazo de lo que podría ser y todo lo que se puede evitar, digamos, ¿no? Estábamos esperando nieve y cayó un montón, Ezequiel. ¿Qué hay que considerar ahora? ¿Con la nieve? Sí. Bueno, justo mira, con la escuelita estábamos en esta salida que hicimos la semana pasada, fuimos a la Upuelo, siempre, bueno, planificando cada salida, decidimos salir un poco del bosque, por eso mismo, porque por ahí había mucha agua, bastante barro, mucha madera, picada, mucho ramerío, claro. Entonces, bueno, nuestra escuelita en particular es la de los más peques, y siempre, bueno, tratando de tener esas precauciones, dijimos, no, vamos a la Opuelo, otro tipo de salida, metimos una excursión en lancha. Ah, qué bueno. Muy linda. Los chicos felices. Los chicos más que felices. Y bueno, lo que le contaba también a Ariel, eso, tratando siempre de variar un poco dentro de lo que les ofrecemos a los chicos. Le contaba que hemos ido por ahí a la estepa también, como para cambiar un poco de... Tremendo. De lugar, de clima. Después, aparte de las salidas mensuales, que a veces en general son por el día, ahora que empiezan los calorcitos empezamos con los acampes, que los chicos, bueno, sí, se motivan. También tenemos salidas a la nieve, por ahí a pernoctar en el refugio, como que vean distintas actividades dentro de la montaña. Y después lo que uno como adultos guías siempre va sumando, que es el respeto por la naturaleza, la prevención de los incendios, flora y fauna un poco de ir reconociendo, los tenemos muy muy ahí constantes con el tema de la basura, siempre cada chico, no importa si la basura es tuya o no, porque los chicos, pero no es mía, la basura, viste, tratar de cada lugar a donde vamos dejarlo un poco más limpio. Y nada, siempre meter ahí las cositas, digamos, que ayuden a la convivencia. Exactamente. Y a la buena vida. A la buena vida, exactamente. Qué buen laburo, ¿no, Ari? La verdad que sí, digamos, ¿no? Dado que es tanta la cantidad de pibes que hay, digamos, ¿no? O sea, bastante, un semillero bastante importante, ya consciente, digamos, ¿no? Porque esa es la parte buena de la escuelita, digamos, ¿no? Que se le enseñan todas esas cosas, generalmente, a tomar conciencia, tener cuidado con el medio, con la basura, ¿viste? Él dijo el tema de la basura, sí, como sí. Que somos muy puntuales en ese tema, bueno, nosotros en su momento también. Habían cierto tipo, o sea, de qué manera de sí podemos tratar de que no tiren la basura, digamos, ¿no? O que pongan un mayor cuidado en el momento del caramelo, de la galletita, de las latas, y yo me acuerdo que en el momento, no sé si está bien o está mal, digamos, ¿no? Pero el que tiraba el papel y era descubierto, o sea, por ejemplo, le tocaba lavar los platos del grupo. Muy bien. Y habían unos que eran re guachos, ¿viste? Que quemaban las ollas a propósito. No. Para que tenían que quedar limpita, ¿eh? Claro, después no te quedaban ganas. Ya levantabas, como dice, una basura que aunque no sea tuya, la levantás. Claro. Digamos, es como que... Es medio duro el aprendizaje, pero no se olvidan más, digamos. Después, como te decía, levantan, aunque no sea de ellos, la levantan igual. No, es un trabajo impresionante. Aparte es re lindo laburar con los pibes. En la montaña, en relación a la naturaleza, es la más. Es una convivencia así, general, se hace así como un solo colectivo, digamos. Los guías, los pibes, es una sola cosa, digamos, ¿no? Con la diferencia que los grandes tienen que son los responsables de todo, digamos, ¿no? Pero también somos los que disfrutamos, ¿no? Siempre digo, uno lo hace por los chicos, pero uno se divierte mucho y se... No sale ni de adentro. Se contagia. Yo me he metido a la carpa con los chiquitos para escuchar las historias. Tremendo. Las historias de terror que por ahí se ponen acostadas a la noche. Terminan todos con miedo. Y hay casos en el que uno dice, uno lo hace para uno, ¿vale? Distancia me guardo. Alejandrina es la versión del viento sur que conozco. Menor que el mundo no ha de ser la rogativa de su voz. En su garganta solo hay luz por mi dolor de Londrina. Los risqueros de mis lejanías guardan silentes mi rupestre utopías, así te ofrezco un corazón de identidad por las rendijas. Huila al mundo hecho de luz. para cazar tu arisca voz y tu canción peregrina. Miré del todo desde el cielo cuando el olvido cante encerronas de una noche sin tu voz, Alejandrina. Los risqueros de mis lejanías guardan silentes y rupestres utopías. Bueno, con Ariel nos conocemos hace mucho, creo que por distintos conocidos en común. Acá somos medio vecinos, claro, también, claro. Digamos muy cercanos. Y creo que sí, por amigos en común. Sí. ¿Fuiste al refugio donde estaba él en algún momento? Hemos ido al refugio, sí. Hace un montón, me acuerdo, cuando arrancaba una vez, hicimos una subida de ladrillos. Fue hace mucho, Uy, una subida. Mirá vos, de la época. Porque en un momento, o sea, yo me puse a carriar ladrillo porque quería un horno de barro arriba. Mañoso, ¿viste? ¿Y cómo lo querías? ¿A caballo? No, a caballo, en la mochila. Y ahora me entero que él fue uno de los colaboradores de. Porque por ahí yo subía y me encontraba con que alguien había andado. Y te dejaban los ladrillitos o lo que te llevaban, ¿viste? A cambio. Porque mucha colaboración, ¿viste? Cuando estuve en la montaña. O te subían el ladrillo. O por ahí llegaba y me encontraba un bidón con querosén, por ejemplo. Ajá. Porque yo usaba los Petromax, ¿viste? Claro, para la luz. Sí, sí. Y la gente que ya sabía me llevaba. Como cuando íbamos al hielo, sabíamos que el querosén era bienvenido. Claro. O la nafta para la moto. Claro. Y a veces un bidón de nafta vale mucho más que sí, una estadía, un pernocte, ¿viste? Porque uno que está arriba valora el doble o el triple. Y hay que llegar hasta allá con un bidón de cinco. O con un encima. O con ladrillones, porque no eran ladrillos, eran ladrillones los grandes, ¿viste? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se te ocurrió llevar los ladrillos? ¿Te pidió? No, había salido una movida comunitaria, sí. Ajá, sí, sí, sí. Habían quedado ahí lo de Fernando, ¿viste? Ajá. Que ya. Sí, sí. El lonco que fue en su momento, Fernando Cárdenas, que él me permitía dejar cosas en su casa y que si subía alguien, que enchúfele lo que le entre, le decía yo. Y claro, era pasar por debajo, rescatar cosas de la casa de Fernando, del galpón que estaba al lado y salir para arriba. Yo creo que en ese marco es que ellos me llevaron el regalito, ¿viste? Los ladrillones. Tiraban la opción de poder subir. Mira, me acuerdo en el refugio una salida de López, en Bariloche. También está medio en un pedrero. Y más abajo está la zona más de donde hacen leña, porque el bosque quedó abajo. Claro. Y después vienen unos caracoles que son bastante complicado, heavy de subir. Y abajo, donde está el picadero, te ponen un cartelito y te dan la opción si quieres subir una leñita. Bueno. Y uno siempre se carga un palito, entonces eso es colaborar un poco con el lugar. Todo el mundo que sube con el palito parece ser, ¿viste? Porque es todo a leña, ¿viste? Claro, claro. La otra vez veía por televisión, ¿viste? Porque un pibe de acá había hecho una salida y había filmado la salida al, al cerro, digamos, ¿no? Sí. Y dice, bueno, acá traemos nuestro palito correspondiente. ¿Cómo corresponde? Con, claro, ¿viste? Porque ya parece que es norma, ¿viste? Porque, ah, mirá qué bueno. Como dice Ezequiel, está en altura y si vos llevas un palo de leña... Bárbaro. Bárbaro, ¿viste? Y hay varios refugios en Bariloche en esa situación que están... Está la leña allá abajo, ¿viste? Acá no, porque tienen gas, ¿no? Y acá no hay gas natural, digamos. Por eso andamos en remera y a pata pelada, como dijo. Mejor no lo nombremos, pero... Qué bueno. La vida en la montaña, lo más. La vida en la montaña. Lindo poder... poder estar a donde estamos y poder contar y contagiarle, claro, eso es, a los chicos, que después uno lo recibe por los padres también, como claro, claro, con el tema de la basura, cómo güey. Y cómo se van concientizando. Me acuerdo, ¿no?, una madre dice, ustedes que con la basura, el otro día me vino el, se ve que habían hecho con el hijo una salidita así. Ajá. Y apareció con unos papeles higiénicos aparentemente medio usados, como que se fueron al extremo y nos culpaban por ahí los padres de... Sí, a ver, yo estuve trabajando durante todo este tiempo, hace varios años, con niñitos también, con peques, pero en una escuela primaria. Ajá. Y noté que algunos docentes trabajan con esta cuestión del cuidado del ambiente, ahora un poquito más, pero ¿ustedes se sienten acompañados por la educación pública o por la educación oficial con respecto a esta cuestión? ¿Lo charlamos en la escuela? ¿No lo charlamos en la escuela? ¿Qué dicen los pibes? Y es buena cuestión. La verdad que en el caso nuestro es como una actividad autogestiva, muy a pulmón. Ninguno de los que guiamos, digamos, cobra nada. Sí tienen un pequeño costo, sí, sí, claro, las salidas, que igual siempre, todas las actividades dentro del club siempre son tratar de incluir salidas accesibles todas. Bien. Y a su vez el que no la puede pagar también. Listo, está que venga. Hay chicos becados. Qué bueno. O sea, pero no, creo que mucho acompañamiento. Creo que nosotros en el caso del club es autogestión, pero bien, al 100%. ¿No se nos convoca para ir a charlar a las escuelas, una cosa por el estilo, o no? Creo que lo más abierto hoy por hoy son los talleres, los cursos que se dan, pero son desde el club, pero que ustedes proponen, hacia la comunidad, claro, y en el cual, que está muy bueno, la comunidad responde muchísimo. También por eso creo, porque son talleres muy bien dados y totalmente accesibles, ¿no? Gratis, a la gorra, pero creo que es más lo que autogestivamente el club hace hacia afuera que lo que se quizás se convoca para adentro. Qué tema, ¿no? El tema de la educación, más que nada en la primaria, porque a veces se trata sería interesante incorporar esa pata, digamos, ¿no? Porque con todo esto que ahora se nos está, viste, tratando de concientizar con el tema de la basura, clasificar la basura, el cuidado de la basura, de algunos residuos, y es media escasa la orientación que se le da a los pibes en las escuelas, digamos, ¿no? Como que a veces se ve, digamos, ¿no?, cuando te suben cursos al refugio, sí, sí, y como que no le bajan ninguna... Van de joda. Van de joda, la picada es... Cuando suben es una, cuando bajan es otra. Vos después vas juntando papeles. Eso después de haber juntado todos los papeles que quedan alrededor del refugio, porque a veces se quedan un par de días. Y es todo un laburito, ¿viste? Es todo un laburito que a veces no es extremo, como dice Ezequiel, digamos, ¿no? Porque el papel higiénico que nosotros usamos es parte de nosotros, o sea, por ahí no lo llevamos a la basura, pero no nos cuesta nada con enterrarlo, así como enterramos el vigilante, en el mismo pocito enterrás el papel y no se ve. No es lo mismo andar por el bosque y más allá de que no se descompone porque le da la humedad al papel higiénico, enseguida se transforma, digamos, ¿no? queda todo sepultado, digamos. No es lo mismo encontrar un un bosque batarás, digamos, por el papelerío y a verlo intacto como cuando llegaste, más o menos, por decir algo, ¿no? Eso estaría bueno, digamos, ¿no? Que se los convoque. Claro. Por ahí incluso a los pibes mismos, ¿viste? Porque los pibes mismos tienen conciencia ya para una diferencia muy grande, los pibes que van a la escuela con los pibes que por ahí no salen con la escuela. ¿Y los medios de comunicación, Ezequiel, les dan bolilla de alguna manera? A veces, mira, los comunicados. Ahora dentro del club, con los años y con las actividades que ya no, ya digamos, la gente nos va reconociendo. Sí. Digamos ya como club, con nuestras actividades, nuestras escuelitas, están acercándose bastante. Ahora, bien. Por ejemplo, en Radio Nacional tenemos un horario, como un micro. Lugar, claro, como un micro cada 15 días, mira, del club, en el cual siempre, o de las escuelitas, o de la palestra, o de distintas actividades, se va. Creo que hoy, justo Pablito, acá nuestro presidente, Pablo Fernández. Ah, Pablo. Iba a estar en el canal, bien, también con alguna información, bien, y como que de a poquito se va abriendo, que está muy bueno. Entiendo que hay una persona en Radio Nacional de apellido Valenzuela que también hace un programa de caminatas de montaña o de ese tipo de cuestiones y que tiene más que ver con los paseos y también un poco de concientización. ¿Lo han escuchado o no? No, la verdad que no sabía. He escuchado algunos, sí, el apellido del que decís vos, y algunas charlas, y está bastante activo, más al verano, digamos, ¿no? Más al turismo, Más al turismo y a la gente por ahí de acá también, digamos, ¿no? La época. Depende la época, digamos, ¿no? Como que... propone cosas, pero bueno... Claro, está bueno, digamos, ¿no? Que alguien más siembre por ahí un poco de conciencia por sobre todas las cosas. Está bueno. Así, en un momento no era mucho la información que había, ¿viste? Hoy hablábamos de en algún momento, creo que Fernando había tenido un espacio en Alas. Ajá. Creo que, ¿te acuerdas que llamaba? Creo que Caminando se llamaba el programa que hacía. Que bueno, también lo escuchábamos, digamos, ¿no? Porque era un poco más el Peuco, muy bueno. Programas relacionados así, Félix Vidó en un momento, claro, también tenía, bueno, él los tenía por Radio Nacional, pero súper interesante porque sí, Félix siempre se prestó a charlar sobre el tema cuando lo llamaba, digamos. Siempre, ¿no? es muy conocedor, anduvo mucho, viste, que yo te contaba, arriba subía bastante, después recorrió mucho la estepa, la precordillera, o sea, la zona de transición recorrió bastante, porque yo en un momento te había contado que él estaba haciendo un relevamiento y un trabajo sobre Huemules, entonces sí, como sí, que hecho. Eso lo llevó y habló bastante. Y bueno, lo importante y lo lindo que tiene mucho conocimiento que se presta, digamos, ¿no? A charlar, digamos. ¿Y a ustedes quién les enseñó? Yo aprendí muchas cosas de planta, a través de él, de que habían allá en el Cañadón, porque él también me preguntaba muchas cosas, yo por ahí encontraba cosas. Un caso puntual, en un momento encontré arriba así en el medio del monte un caracol, ¿viste? ¿Qué hace un caracol acá? Digo, mirá, pensé que por ahí algún pájaro, algún chimango le había comido el bichito y la cáscara quedó ahí, ¿viste? Y después me dice Félix, me dice, guarda, que dice hay un caracol que es de tal color, qué sé yo, que es muy difícil de verlo, que está detectado nada más que lo han visto en Puerto Blés, en un relevamiento que se hizo. Mira. Y yo le digo, vos sabés que yo creo que lo tengo por ahí, le digo yo, ¿viste? Pues el refugio estaba en construcción. Y no lo encontraba, bueno, toda una vez lo encontré, ¿viste? Era ese el caracol, ¿viste? Ese caracol. Bueno, me saqué la duda gracias a él, digamos, ¿no? Porque yo pensé que lo había traído de algún lado un pájaro y se le cayó ahí, digamos, ¿no? Y no, después los empecé a ver, digamos, ¿no? Llegué a verlos vivos. Claro, ya una vez que te enteraste, lo entré a buscar. O en realidad, cuando lo vi, nos cruzamos en la picada. ¿Viste? Nosotros íbamos por la picada, ¿viste? Íbamos, cuando vas cabeza agacha porque vas cargado, ¿viste? Y así medio tocando la cara con el piso, más o menos. Y en un momento quedo así, ¿viste? Respirando, juntando aire, y me pongo a mirar el piso y digo, si mueve el piso, ¿qué onda, viste? Y el color de las hojas, ¿viste? Venía a su paso, lento, pero iba cuesta arriba, también. Pues nos encontramos justo en la montura arriba, ¿viste? Yo iba por una y venía. Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Por declararme muy firmemente desconcertado, bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Yo soy señor Durito, no soy un pinche ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, clavo mi lanza de buen lancero. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Arriba la luna. Orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Esa. También quería hacer una acotación, ¿no?, con todo esto de la montaña, que estamos en una época de mucho auge también de montañismo, de trekking, de escalada, de muchas. Entonces está bueno también el incentivar a que haya más lugares donde se brinde. O sea, uno quiere ir a jugar al fútbol, sabe dónde va. Ahora yo quiero ir a la montaña y escasean por ahí los lugares. Y es un poco lo que nos pasa en las escuelitas, como en la escalada. O sea, estamos con todas las salidas a tope, en las cuales tenemos WhatsApp con los padres y por ahí tenemos 50 personas, 100 en distintos WhatsApp, y las salidas se dan por una cuestión de seguridad y de todo, con máximos, depende de la escuela, de 20 participantes, de 25. Tal cual. Entonces, por 20, ejemplo, 25 por guía. No. Nosotros somos un equipo, por ejemplo, cada una, digamos, tiene sus organizaciones. Sí. Nosotros somos un equipo de unos 6, 7 guías y llevamos, por eso, tenemos un máximo de entre 20 y 25 chicos. Hemos tenido más y nos damos cuenta que por cuestiones a veces se te va un poco las manos, lo hemos achicado un poco y lo tratamos de mantener ahí. ¿Papás y mamás acompañan a veces? No, no, en alguna campe suelen acompañar, pero en general vamos de este grupete de guía que ya nos conocemos mucho con los chicos. Qué bueno. Y eso, y tenemos tope, incluso nosotros en la escuelita tenemos una pequeña lista de espera en las cuales vamos incorporando chicos de a poco, porque eso, estamos bastante sobrecargados con el tema de lo que fue la pandemia. Cuando se liberó, hubo un incremento Y ahí se recurrió, que nunca había pasado, pasar a una pequeña lista de espera porque estábamos totalmente sobrepasados. Incluso saliendo de... hacíamos, viste, que en un momento se podía salir con 10 chicos, 15. Claro. La misma salida, repetirla. El sábado salíamos dos guías, 10 chicos, y el domingo se repetía otros dos guías con cosa de poder incorporar a los chicos, pero... Se reprenden, digamos. Bueno, pero sí mucho auge de todo lo que es montañismo, escala, montañismo, y hace falta eso, más espacios, creo yo, para hay lugares esto. Que están para cierta élite de montañistas. Ay. ¿Eh? Y ¿no? qué sé yo. No porque sean buenos montañistas o buenos escaladores, sino porque hay para algunos que tienen el dinero como para pagar un helicóptero para llegar a un determinado lugar. Acá en la zona también. Y hay de todo. El otro día justo tuvimos nuestra asamblea del club y hay chicos que se están ahora acercando, socios, digamos, ajá. que vienen del valle. Y claro, nosotros estamos cobrando hoy por hoy. Ahora se subió un poquito, pero estamos en 500 pesos el día, la salida, para los socios, 1000 pesos los no socios. Y gente que, y bueno, estábamos viendo si subirla 100 pesos, 200, que bueno, se llevó algo así, y gente que venía al valle, que también ligás a algún club, a alguna agrupación que lo saque un poco, y hablaban de salida de 5000 pesos, 8000 pesos, y cosas que, bueno, y a su vez sabemos, por ejemplo, el esquí, el snowboard son actividades muy caras. Sí, totalmente. Y la escalada también, por temas de equipamientos y eso. La palestra también es accesible, y dentro de la palestra se hacen, obviamente, salidas a la roca, digamos, más ahí en contacto, y siempre tratando de ser inclusivo y accesible. Y el que no puede también poder participar, ¿no? ¿Y el helicóptero que va allá al otro lado, el Tepico, ahí? ¿No? El que va, no sé a quién lleva. No, pero bueno, es re lindo lo que dice, digamos, ¿no? Y decir cuánto laburo también, porque antes él contaba el laburito que se tomaban, digamos, después de la pandemia, ¿viste? Que un trabajo enorme en momento. Porque el laburo es como pasión y amor, ¿no? Y compromiso con los pibes, pasión, amor y compromiso para con los pibes, digamos, ¿no? Porque los pibes también hacen, viste, se reencariñan con los guías, digamos, ¿no? Y con la montaña. Y con la onda, con el compartir, con el salir, ¿viste? Y eso está re bueno, que decir, por ahí el equipo de escalada que dice el gato es caro. Sí. Pero la palestra no necesitas casi mucho, digamos, ¿no? Podés, si no tenés zapatillita, pie de gato, escalada pata. Digamos, ¿quién no habrá escalado a pata, digamos, no? Porque tenés callo. Pero los callos salen con el tiempo. Con el entrenamiento. Con el entrenamiento, digamos, ¿no? En el contacto con la piedra, digamos. Sí, las primeras veces te pelás los dedos, te lastimás, pero... esa resina blanca que bien. Se ponen... ¿Es resina? Ah, el magnesio. ¿Magnesio? Sí, es para hacerlo... No es lo mío de la escalada. Ajá. Pero es para hacerlo más adherente, digamos, agarrarse a más la piedra. A la piedra, exactamente. Dice que no te... porque es para que no te transpiren los dedos. Además, claro. Además, porque sí, te transpiran las manos, o sea... Se te patina. Porque, claro, cuanto más nervioso, más te transpiran a veces las manos. Y el magnesio te saca la transpiración, porque vos en un momento a veces tenés muy poco agarre, ¿viste? Claro, es primer falange a veces, claro. Y es dedito, y si se te humedece, te resbalás. ¿Viste? Y bueno, es para nosotros era algo desconocido, digamos. El magnesio, digamos. Uña larga y listo. Uña larga y a otra cosa, ¿viste? La uña como piche, digamos, ¿no? Pero se usa bastante, digamos, ¿no? Que vos magnesio, ves, yo creí que era como una resina, ¿viste? Que a veces te queda como. Como pegajoso, ¿no? Sí, claro. Resina alpino. Es un polvito, claro. Un polvito, claro. Buenísimo. Che, contame algo que te haya sorprendido hasta acordártelo hasta hoy, por ejemplo, en la montaña. ¿Cuál fue lo así esa cosa que te pareció que te gustaría volver a vivirla? Mira, hay algo que hace rato que, bueno, qué sé yo, uno siempre va saliendo, pero hace rato que no voy a alguna de las cumbres, justo me lo traes a la memoria, ¿no? Alguna de las cumbres tipo Hielo Azul, o las que están más del lado, digamos, de más cercana para Chile. Pasando. Y tengo muchas ganas, y me sorprende al día de hoy mucho, pero hace rato que no la hago, llegar a esa cumbre y ver lo que es la magnitud de la cordillera, digamos, mirando para Chile. Hace rato que no la veo. Ajá. Y es una locura, porque uno se... Por ahí hoy uno, ubicándose en Bolsón, veis y ubica la cordillera como si fuera, bueno, el cordón nuestro, que sí. Es el Perito, sí. El Dedo Gordo, el Hielo Azul, el Morrú. Y cuando uno sube ahí arriba, ahí ve la magnitud de que sí, no, esto era como la loma del medio de la cordillera del Azul, claro, por decir. Claro, claro. Y esa visión es una locura. Es una ¿cuánto locura. Hace que la hiciste? No, se suele hacer seguido, pero bueno, la realidad es que hace rato que no la hago. Y el salir con chicos por ahí nos vincula más a salidas más tranquilas. Y bueno, esas son las cuotas de aventura que le mete por ahí uno a veces más en solitario o con algún amigo. Y la verdad que vino bien recordarlo porque hace rato que no lo hacemos, pero es una gran visión, ¿no? Cuando, la verdad que sí. Cuando salga para arriba, avísame. Avisamos y no, mandamos... No para que yo vaya, sino para... Ya estoy grande para estas cosas, pero a la vuelta charlamos a ver cómo fue. Ah, eso está buenísimo. ¿Qué hay del otro lado ahí? Ezequiel, más montañas, como dice Ezequiel. La gran cordillera, encima acá a la altura nuestra, por ejemplo, tenemos toda una zona de nevados. Ahora se ha retirado bastante, pero hasta hace no mucho era pleno febrero y las cumbres terminaban en hielo arriba, digamos, ¿no? Todo lo que pone Benzano como campos de hielo, falta por explorar, eso lo vemos, así como él dice. Nosotros teníamos esa visión que él hablaba y a mí se me vino el toque, así de ver eso ahí en Motoco, en el Cerro Serrucho, digamos, ¿no? Que es limítrofe, digamos, ¿no? Que yo en un momento contaba que es como subir al Piltri y ver para el otro lado, digamos, ¿no? Ahí subíamos arriba y veíamos toda la cadena de lagos, la cuenca del pueblo casi... completa, hasta el Tahuatahua al fondo, ¿viste? Y la magnitud de la cordillera, ¿no? El cañadón del Peltisquero y todo, que no te da la vista. Que decir, bueno, ¿cuándo? No me va a dar la vida para conocer un pedacito, no te da la decir, ¿viste? Porque se te vuela el mate ahí arriba. Qué bueno tenerlo, para andar, qué bueno haberlo visto y tenerlo como un sueño cumplido. Sí, sí. No, y tenerlo ahí, y uno que es privilegiado de donde vinimos, poder decir, bueno, voy y lo vuelvo, por ejemplo, yo hace rato que no. Y bueno, incentivar y decir, che, vamos por esa nueva experiencia, porque nada, la visión es como eso, la magnitud de la cordillera, ¿no? Es muy bonito. Los hornos a lo lejos. El puntiagudo, el lani no se alcanza a ver, pero se ve el osorno, el puntiagudo y el trona, que lo tenemos cerquita, digamos, ¿no? Sí. No, innumerable la cantidad de montañas y de cañadones que ves. Que... ¿Y lugares más allá de nuestra cordillera acá, otros lugares donde te gustaría ir? Digamos, Córdoba o... ¿Rioja o todos esos lugares? ¿Has estado? ¿Te gustaría? Y yo soy bastante ¿caminador? Enfermito de los viajes, bastante. Ah, bien. Así hemos terminado acá. Uh-huh. Ahora venimos, por ejemplo, con mi pareja y Tayelito, mi pequeño. Venimos de la sierra, anduvimos por Córdoba, San Luis, Mendoza. ¿Qué montaña? Lindos paisajes. A mí me moviliza mucho en lo personal. Los relieves y la vegetación. Tremendo. Entonces me gusta mucho la selva, el monte, las sierras, la Patagonia, creo, siempre un escaloncito más arriba. Más arriba. Creo que a nivel paisajes y cosas es muy enriquecedor, pero en realidad motiva todo. Uno estando acá en el bosque y empapado de cascadas, glaciares, lagos, ríos, la estepa también lo motiva un poco, porque tenés por ahí lo otro, ¿no? El hecho de ir, recién le contaba a Ariel, bueno, con los chiquitos de la escuelita, por una alumnita terminamos haciendo una salida hermosa con acampe, todo en Arroyo Las Minas, conociendo incluso que eran los padres de ella, a los pobladores, digamos, del lugar. Y la amabilidad de esa gente de que uno los vaya a visitar, y nos pusieron un caballo para vadear el río. Las cosas y todos los cargamentos y a su vez cambiar de entorno, de lugar, digamos, esos lugares rocosos, bueno, tipo Piedra Parada, digamos, y que suma un montón eso también, el tener ese vínculo, los chicos y uno también con la gente del lugar, con el poblador, ¿no? ¿A Somoncura han ido? No hemos ido. Ahora se hablaba también de Jacobá, si había por ahí un padre que tenía un vínculo con un poblador, y siempre eso, tratando de abrir a nuevos lugares, incluso de mucho de chiquitos mismos de la escuela. Tal cual. Hemos tenido alumnitos de Foyel, entonces hacer una salida a Foyel, incorporar otros lugares, otros pobladores, otras realidades, ¿no? También en lo climático, uno que tenemos tanto bosque, salir a la estepa, que también es otro clima. Tiene su propio encanto la estepa también, digamos. Es totalmente, es distinta a la montaña, pero es un golazo que tengan las dos cosas los pibes, digamos, ¿no? Y no ver a la estepa o a la meseta como algo como un desierto, porque no es mucho más rica la estepa, la meseta, hay mucho más vida que en la cordillera, creería, digamos. A veces sí, digamos, ¿no? En función de lo que hay ahí abajo, ¿no? De lo que se mueve, en función de lo que hay abajo y de lo que se mueve, digamos, ¿no? El bicherío, hay mucha más variedad en la estepa, meseta, que acá. Subiendo por acá. Claro. Mira qué loco. Las sierras en Córdoba para mí es un lugar hermosísimo, la zona detrás de la sierra, y este año tuvimos un paseíto a un lugar donde hay 7 volcanes, ¿los viste? No. Todos punta, pero no. 7, vas por la ruta y mira, hay palmeras. Sí, ¿esa la viste? Hay palmeras, sí, hay sectores de palmeras, no, es una locura. Hay 7 volcanes, vas por unos túneles arriba, ¿no? Vos me hablás de los túneles allá yendo para Salzacate, para La Rioja. Exactamente, sí. Cuando pasás por los túneles, que se ven los llanos riojanos. Tenés razón, ahora. Y antes de llegar a los túneles hay 7 volcanes. Sí, ahora me acuerdo de que en un momento yendo hacia los túneles de mano derecha tenías algunos. Sí, muy puntuditos. Muy lindo, es un lugar que me encanta. Ahí está, ¿no viste? Bueno, para cerrar. Este programa está saliendo los sábados. Este sábado es... el próximo sábado es el cumpleaños de la radio, de Alas. Así que vamos a hacer un especial. Así que vayan pensando. Pero hoy yo tenía ganas de hablar un poquito de lo que ha venido pasando este fin de semana. Esta cuestión de la escalada de violencia, toda esta historia, más allá de a quién le apuntaron con un arma a 10 centímetros de la cabeza, sino que toda esta cuestión del odio y los medios de comunicación y todo, ¿qué opinan? De confusión. Exactamente, es como decíamos hoy, charlamos un poquito con Ariel de todo esto, que nos enteramos un poco los dos recién. Ajá. Es una locura, uno ya no sabe qué es eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es realidad? ¿Qué es ficción? Es confuso, es fuerte también. Ari, lo mismo, digamos, ¿no? Porque me lo escuchaba él y hasta cuándo, digamos, ¿no? Sí, las mismas preguntas, digamos, ¿no? ¿Cuánta bronca, cuánto odio sembrado, digamos, ¿no? Porque todo, si se descula que esto es posta, digamos, no es más que odio sembrado, digamos, ¿no? Porque uno puede enojarse, puede calentarse y todo, pero para tomar una decisión así tiene que haber alguien que le eche leña al fuego, digamos, ¿no? Que incentive, que motive y que que diga, sí, está bien, más ¿viste? Allá de quién, ¿no? Porque ya tenemos Santiago Maldonado, sí, Elía, sí. El Rafita Nahuel, doña Lucinda Quintupuray. ¿Cuántos hay? ¿Hasta cuándo? Lo loco que es siempre de para el mismo lado se está sí. apuntando sí, la sí, huevada. Sí, es el, ese es el miedo, porque así como le apuntaron ahora, ¿a quién le apuntaron? O sea, cualquier dirigente social, cualquier sí, sí. gremialista puede ser... víctima totalmente, ¿viste? Y todo es por esto que digo, los medios de confusión, porque lo que hacen es sembrar confusión, bronca, odio. Hoy escuchaba a dos personas que estaban muy enojadas con este asunto y que nos están convocando a toda la comunidad en defensa de la paz, la democracia, la libertad y no a la violencia, que hablaban de la ley de medios, que en un momento venía empujándose bien hasta que se paró y se bajó. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta escalada de violencia que no haya la posibilidad de, en todo caso, a algunos pararlo para que aflojen un poco con el discurso de violencia y a otros darle la posibilidad de que se pueda salir y a las radios comunitarias, por ejemplo, como Alas, o como Fogón, o como todas las que tenemos en el país, tienen hoy una espada en la cabeza porque probablemente se empiece a sacar el presupuesto de para generar los medios y falta una ley, digamos. Eso que se está tratando. Sí, puede ser. No había escuchado, bueno, mirá. El tema de la cultura, de los músicos, de ustedes que andan en la montaña. Pero el mismo caso, el mismo, o sea, sin ir más lejos, a la radio, ¿cuánto hace que no tienen, viste, está la pauta en todas las radios, pero... No, claro. Bueno, se está aflojando mucho. Entonces, hablábamos de una ley de medios porque nosotros trabajamos en los medios. Ustedes puede ser que hablen de una ley de la naturaleza de montañismo, cosa, del montañismo, claro, pero me parece que tenemos que empezar a empoderarnos de estas cuestiones y empezar a reclamar, porque si no nos estamos quedando afuera y hasta por ahí nos cagan la trompada. No, y hoy los medios son los que están manejando esta realidad, digamos, horrible. Virtual, porque sí, en realidad cada vez más masificados, sí, más monopolizados. Ajá. Entonces hace que son, creo, generadores de una realidad que en casos puede ser y en casos puede ser totalmente armada y peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Armada en el sentido de una información, ¿no? Todo por una cuestión de poder. Sí, todo por una cuestión de poder. Pero vos fijate cómo son... Todos casi, todas las radios, digamos, que son contaditas las radios que dicen otra cosa, digamos, ¿no? Pero como que todos se basan en repetir, parece, repetir, y nadie para la pelota y dice, bueno, vamos a mirar cómo, qué hay de cierto de todo esto, digamos, ¿no? O sea, como que hay poco interés, tal vez, digamos, ¿no? No les conviene. Es muy rápido todo, además, ¿no? Parece que fuéramos. Que claro, hacerlo todo muy pero rápido. ¿Por qué tan rápido, digamos, ¿no? Porque. Para llegar. Claro. Se van a llegar cansados. Habría que ponerle unos ladrillos, una bolsa de leña a ver si van a correr. Bueno, ahí va. Muchas gracias, che. Nos volvemos a encontrar el próximo programa, que va a ser ya el cumpleaños de la radio, por ahí hacemos un especial. Dale, sí. Yo quería hacer una pequeña, justo dentro del club, una pequeña ahí propaganda, dale, ya que estamos con el cumpleaños del club y el cumpleaños del cachorro de Tayel, de mi hijo. Había sido el cumpleaños de tu nieta, claro, cumpleaños de Ala. Claro. Bueno, todos. Sumando a eso, quería invitar a socios y no socios, digamos, del club. Ajá. ¿Cómo se llama? En la Casa del Bicentenario. Bien. El domingo 18 de septiembre, bien, de 5 a 9, vamos a estar acá festejando nuestros primeros 10 años con el club, que es nuestro gran orgullo. Y bueno, va a haber juegos, va a haber buffet, va a haber sorteos, va a haber algunos talleres. Va a haber unas charlas muy interesantes, concurso de fotos que está muy bueno. Ah, qué bueno es. Y a su vez va a haber una exposición de todas las fotos, digamos, que puedan ir a este concurso, como fotos de las salidas de las distintas escuelitas de montaña, salidas a la Roca de la Palestra, bueno un montón ahí de actividades. Entonces, el 18 de septiembre en el Bicentenario de 17 a 21. Exactamente, todos invitados, socios y no socios, y medios de comunicación también. Ahí vamos a estar. Bueno, y mañana domingo festejamos los 20 años de la recuperación de la LOF. Ayllapan, con la FIDE. Mari Mari Lamuen, aquí estamos, FIDE. Espero que estés bien, que estés con mucho Nehuen para encarar esta nueva fecha que se acerca, un año más de lucha para vos, para tus cumpas. Y bueno, que sigas manteniendo esa fuerza como la estás haciendo, que nos contagie a todos, digamos, ¿no? Así que esté todo muy lindo y bueno, buen festejo por sobre todas las cosas. Buenísimo. Bueno, ¿conoces a Fidelia y Japán? Sí, la conozco, no tan en profundidad, pero sí, he estado en alguna también. Qué bueno. Actividad, así que como dijo Ariel, muchos Nehuen para Fidelia y toda la y toda su gente. Toda su gente por allá. Bueno, gracias. Que pasen bien. Chau. Saludamos a todos, que la pasen bien. Le damos gracias a Ezequiel por haberse arrimado. A Don Gato y bueno, a la gente que escucha Radio Fogón. Faltó el Negro Martín hoy, ¿eh? Faltó el Negro Martín. Y a Julito lo invité, pero me clavó el visto y no. Es que cuando llega los fines de semana es muy puntual para trabajar. Éramos muy puntuales. Me anoto porque yo también. Los fines de semana éramos re puntuales porque era el día de los números, ¿viste? Por eso no faltábamos, digamos. Bueno, gracias. No faltábamos. Un abrazo, Lucas. Saludos para toda la audiencia. Dale, gracias. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy: Una casa con 10 pinos, Manal, Alejandrina, Eduardo Payacán y Horacio Moscovici, y por último un fragmento de El señor Durito y yo, de León Gieco. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo.